escucho cantar alboradas para celebrar que la noche se estaba muriendo. Si no amanezco, me crezco y me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero, salgo del portal y no me importa un huevo. Empiezo a escuchar un avispero y me vuelvo contigo y lo veo a colores y la pista entiende de sitios amores y una sábana chorreando le da por pintar. Y la puerta por fuera se hará todo añicos pa' cuando te entera ya soy tu amante. Y al igual que todas las semanas, te tenemos los saluditos. Un saludito a todas esas personas que nos escuchan todas las semanas. Un saludito al norte de la capital, a Luis. Un saludito para allá, para Francisco. Un saludito también al Valle de los Chillos, para Pancho, para Paula, que nos escuchan todas las semanas. Un saludito para Eli, también, que nos escribió la semana pasada y no tuvimos tiempo de mandar esos saluditos. También al sur de la capital, para Lisette también. Un saludito para Jessy también, que se encuentra al sur de la capital, y para Urkuki, para Liz, que nos escucha la semana. Es mi vida, es mi sangre, es Y la semana anterior no tuvimos programita por dificultades un poco técnicas, porque el acceso a internet acá es un poquito complicado, es un poquito difícil, la señal celular también se complica, casi no existe cobertura celular, entonces sí se nos complicó un poquito realizar el programa, así que mil disculpas a todas esas personas que nos estuvieron escribiendo, a todas esas personas que están pendientes de la programación de Universo Metal Radio, pero ya tenemos un poquito más de acceso a internet, así que podemos enviar los programas que realizamos desde acá. También contarles que estamos realizando colaboraciones con Radio Intac, la radio de acá de Peña Herrera, que se transmite acá en toda Imbabura y que estamos gustosos de poder ayudar en programas educativos, en programas también unos noticieros que nos invitan los días domingos y sobre todo dar apoyo a la radio de acá de Peña Herrera, a la Radio Intac, en cuanto a capacitación para las personas que ya ejercen este lindo ejercicio de la comunicación en radio y también aquellas que quieren sumarse, quieren realizar sus propios programas. Nunca vuelvas a sufrir. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue. Y en el desierto de mis lágrimas hay un del destino nos ahogó. Cada noche de desvelos fue mi cómplice tu piel y el eco de mi corazón te llamará otra vez. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue. Y en el desierto de mis lágrimas hay un Edén. En lo profundo de los mares guardaré tu amor. En esta vida nos volvimos a encontrar. Volvimos a encontrar. También queremos contarte que en estos días acá en Peñarrera pues hemos pasado súper chévere, la gente súper amigable. También el apoyo que hemos recibido desde la comunidad en este proyecto llamado Arte en Trueque. Arte en Trueque es un proyecto para fomentar precisamente el significado de esta linda palabra que es el trueque. Un grupo de talleristas, un grupo de muralistas también realizaron un viaje de distintas partes del Ecuador hasta aquí, hasta Peñarrera, para realizar murales, para adecuar un espacio en una escuela que fue por mucho tiempo abandonada y que ahora fue recuperado por la comunidad y que tuvo intervención por parte de muralistas de todas partes del Ecuador y que dejaron en este espacio un lindo recuerdo para toda la comunidad. También estamos los talleristas que venimos a impartir diversos talleres a los niños, jóvenes, adultos, para fomentar este mundo del arte. Y a cambio, no pedimos una retribución económica, sino esto del trueque. Tal vez alimentos, muchas personas de aquí tienen sus huertos, tal vez una frutita, vegetales. Pues por esto también subsistimos nosotros. Entonces es dar este valor a un poco desprestigiar el dinero y volver a prácticas ancestrales que aquí siguen existiendo. No pretendas mantener tu mentira ya. Devuélveme la vista, dime la verdad. Ya tu corazón cambió de dirección. Ya tu piel ha tomado otra decisión. No pretendo entender tu explicación. Esta es tu historia, terminó. Sin daño colateral, dime la verdad. Que ya no es posible soportar. Todo terminó, cual estrella fugaz. Mírame a los ojos, dime la verdad. Ya no me mientas otra vez. De tus mentiras ya no quiero saber. Yeah.

Approaching minimums. Approaching decision height. 20. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer. No te despegues de la señal de Universo Metal Radio. Ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Y también una de las partes más chéveres, en mi parecer, es esta posibilidad de poder aprender de las otras personas, porque aquí donde vivimos, entre el grupo de talleristas, tenemos talentos como dibujantes, músicos, cantantes. Tenemos de todo aquí, entonces es divertido en cualquier momento, a veces mientras estamos cocinando, mientras vemos alguna película, mientras hacemos cualquier cosa, pues cada uno enseña a otra persona lo que sabe hacer. También tenemos esta parte del trueque un poco cultural entre nosotros, porque también existe una pequeña cartelera donde comemos, que es más o menos el punto de reunión entre todos, donde también discutimos, nos organizamos, replanteamos algunas cosas del proceso aquí de trueque en el centro cultural. Entonces es chévere porque cada uno tiene a veces hasta cosas que no le gusta hablar de esas cosas, de esos talentos, pero entre nosotros pues nos apoyamos, nos alentamos un poco para poder compartir y sobre todo que las otras personas también se involucren. Quién sabe, existen entre nosotros, no sé, cantantes, músicos un poco reprimidos, un poco frustrados. Bueno, reprimidos no es la palabra, pero más bien no hemos tenido esa oportunidad de poder involucrarnos al 100% en esto, y que gracias a esta oportunidad pues lo estamos haciendo. Muchos chicos acá también, junto a los panas que dan clases de música, estamos aprendiendo también. En el caso personal, bueno, yo he estado aprendiendo un poco de breakdance con un compa muralista, y claro, estamos forjando lazos sumamente fuertes que no nos gustaría romper, pero sabemos que en pocos días, en pocas semanas, pues terminará este proceso. Pero también sabemos que como está saliendo, está formándose una nueva familia entre nosotros, pues tendremos la oportunidad de vernos en nuevos procesos y tal vez pues hacerlos juntos una vez más. Besa cielo sin su color natural. Todo mundo se estará preguntando qué onda con el Alejo, qué onda con Universo Metal Radio, que no nos da información, que no nos da noticias sobre el mundo del rock y el metal. Y bueno, la razón es muy simple. Debido a la carencia de internet, debido a la carencia de comunicación con el mundo exterior, pues se complica un poco informar a las personas, pero ya tenemos solucionado esto. Radio Intag nos estará colaborando con un poco de internet también para realizar las investigaciones, para que ustedes, mis amigos y amigas, pues estén enterados de todo lo que va a suceder aquí en el país, a nivel internacional también, con sus bandas favoritas. Sabemos que el mes de diciembre es uno de los meses con mayor número de tocadas, mayor número de conciertos. Con esto de la pandemia, con esto del COVID-19, no sabemos muy bien qué va a suceder, qué va a pasar, pero tenemos buenas esperanzas, tenemos la noticia de que se realizarán eventos, se realizarán tocadas, si bien de forma virtual, pero que de todas formas darán vida, darán emoción a este último mes de diciembre para terminar bien el año. Por Dios, también debemos saludar, debemos felicitar y también agradecer a todas esas personas que hacen posible que este espacio aquí en Peña Herrera, que este proyecto se haya dado. Un saludito para Diana, para Don Antonio también, para Dieguito, que son personas que todos los días nos apoyan incondicionalmente en todo lo que necesitemos para que el proyecto siga adelante y sobre todo no se hunda. También tenemos personas aquí en la comunidad como Doña Martita, Abigail, a todos estos niños bellos, hermosos, que día a día nos buscan a nosotros los talleristas para que podamos compartir con ellos un poco de lo que sabemos. Y también, y es algo un poco de parte y parte, porque también son los niños, son los jóvenes quienes nos comparten algunos talentos, algunas habilidades que ellos tienen. También es interesante la memoria cultural que posee la gente de aquí de Peña Herrera, no solo niños, sino también jóvenes, adultos, que nos cuentan a veces historias, a veces anécdotas que han tenido en estas calles, en estos rinconcitos de acá, y que a nosotros también nos sorprende, nos motivan también a crear nuevos productos. Entre los talleristas que estamos acá, estamos también productores audiovisuales, productores de radio, y queremos fomentar a la producción de material para que no mueran estas tradiciones, para que no mueran estas historias, estas leyendas que día a día pues van también compartiendo la gente de acá de Peña Herrera con nosotros, y que queremos también sacarlo no solo aquí en Imbabura, sino también en todas las provincias, en todas partes del Ecuador. Vengo aquí a pedirte que alces tus manos sigo siendo un náufrago. Y también te invitamos para que todos los días, de lunes a viernes, escuches la sintonía de Radio Intact, donde podrás conocer uno por uno a los talleristas que están llegando acá a Peña Herrera, y también al segundo grupo que llega el 20 de noviembre, y se sumarán también a las jornadas culturales que se realizan en la ex Escuela España, en el nuevo Centro Cultural Peña Herrera. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Esperamos que te hayas divertido, esperamos que hayas pasado un momento súper chévere y te esperamos la siguiente semana en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. No te olvides, esto es Universo Metal Radio. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y te estaré esperando en una próxima oportunidad. Chao, chao. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.